es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijo, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. ¿Sabías que el peor atentado de nuestra historia no fue el ataque a la AMIA? Hoy, hace 68 años, la Fuerza Aérea bombardeaba la ciudad de Buenos Aires en el que fue el mayor acto terrorista de toda la historia argentina, dejando un saldo de más de 300 muertos y cercano a los 800 heridos. ¿Pero sabéis lo que pasó? Porque esto sí que no lo enseñan en las escuelas. Entre 1954 y 1955, el gobierno había estado sacando una serie de medidas que iban, si se quiere, contra los intereses de la iglesia. El divorcio vincular, la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas, e incluso convocó a una convención constituyente para separar la iglesia del Estado. Sí, sí, todo esto hace 70 años. Esto mucho a la iglesia no le gustó y las tensiones con el gobierno peronista fueron escalando a tal nivel que en la manifestación del Corpus Christi de 1955, los religiosos apedrearon y destrozaron edificios públicos, gritaron muerte a Eva Perón e incluso arriaron la bandera argentina que estaba en el Congreso y la prendieron fuego. Ante tal agravio al pabellón nacional, Perón convocó a un acto el 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo para mostrar un poco de respeto y desagravio a la bandera nacional. Obviamente que de este ataque contra el gobierno peronista no participaban únicamente los religiosos. Estaba la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, parte del Ejército, la Marina y la Aviación, supuestos periodistas, de todo, todo lo que te imagines. Todos estos sectores habían intentado en el 51 y en el 53 dar un golpe y derrocar a Perón, pero no pudieron. Ante estas tensiones que iban escalando, decidieron aprovechar el acto del 16 de junio y planear asesinar al presidente Juan Domingo Perón. Resulta que el 16 de junio todo transcurría bien en la capital. La gente iba al colegio, iba al trabajo. Una mañana normal. Se empezaron a reunir manifestantes y le informaron a Perón del ataque, porque era el gobierno nacional, se iba a enterar. Resulta que, si bien los guardias y la policía que estaba en la Plaza de Mayo intentó disuadir a los manifestantes que estaban por el acto de la bandera, no se fueron. Y a eso del mediodía arrancó el ataque. La primer bomba cayó sobre un colectivo de un jardín de infantes. Y así fue por toda la ciudad. No solamente cayeron bombas sobre Plaza de Mayo, cayeron en el Palacio Presidencial, que es donde ahora está la Biblioteca Nacional, en plazas, en veredas, en edificios públicos, ni hablar. Perón se movió, pero destrozaron la Casa Rosada, destrozaron los edificios lindantes a la Plaza de Mayo. Murieron cientos de personas, nenes que estaban yendo a la escuela, trabajadores que estaban en la calle, barrenderos, comerciantes. No sé si logro explicar con palabras la magnitud de esta masacre. Buenos Aires fue la primer capital latinoamericana bombardeada por sus propias fuerzas. Se dispararon más de 14.000 kilos de explosivos, o sea, destrozaron edificios públicos, casas particulares, negocios. Ya les digo, asesinaron a gente, que nenes que estaban jugando a la plaza, yendo a la escuela, trabajadores, barrenderos. Vos podías, no sé, estar haciendo las compras en la carnicería y te podían matar. Así de simple. Mataron casi 400 personas, dejaron un saldo de prácticamente 1000 heridos. A ver, ¿y por qué no se habla de esta terrible masacre que fue la más sangrienta de toda nuestra historia? Por la gente que participó, por ejemplo, de la UCR tenemos a Miguel Sábal Ortiz, que después fue ministro nada más ni nada menos que Arturo Illia, ese que los radicales ahora quieren enarbolar como si fuera prácticamente Belgrano o San Martín. Participaron figuras nefastas de nuestra historia, por ejemplo, Jorge Rafael Videla, Macera y Vignone fueron a buscar asilo a Uruguay, donde el Partido Colorado, del presidente Luis Valle, recibió a los tipos que estaban en los aviones bombardeando a civiles. Digamos, participó Mariano Grondona, gran defensor del liberalismo de los 90. ¿Se dieron cuenta que ningún dirigente de la oposición sale a repudiar esto todos los años? Y sin embargo es un acto terrible del que prácticamente nadie tiene conocimiento. Salgan a la calle a preguntar cuál fue el peor acto terrorista de nuestra historia. Fue un acto perpetrado por la iglesia, por los radicales y por el ejército. Entonces recordemos a las víctimas y sobre todo condenemos y no le demos más lugar a estos tipos en la política, por favor. Es realmente grotesco que no se hable de algo de semejante magnitud y semejante importancia histórica. Escondieron en los caños de piano al cielo. Usan casco, curten mambos, escuchando acá. Escuchando acá. ¡Sandinista! Estoy teniendo lluvia ahora. No sea que temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las trazas, por los canas, por la falta, por la ansia, por la rancia. ¡Cura de poder! ¡Cura de poder! ¡Cura de poder! Quieres escuchar a la BBC, aunque quieras te lo amo de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me diga noche. Pero no bomba de Buenos Aires. No quiero desinsano, no tengo que perder la fe. Quiero de parte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Tengo hambre, tengo miedo. Los cursos siguen avanzando, los viejos siguen en el deber. Los viejos de los chicos toman gusto con los ricos, mientras los soberos se matan en la tierra. Toma que la ve, o toma que la ve. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba tu noche. Pero no bombarde el caballito. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Les habla Quique Zapata Estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada en la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, desde el corazón de la ciudad universitaria. Siempre pasado unos 15, 20 minutos de las 4 de la tarde para hacer esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, que va hasta la hora 19 y que está integrada por un equipazo, como dice siempre la gacetilla de promoción y los promos de la misma. ¿Por qué? Estoy acompañado aquí en el estudio, en el segundo piso de la UTN, con mis dos compañeras que me van a ayudar a co-conducir, Vicky Granero y Macarena Jerez Guerrero. Chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Hola. Buenas, buenas. Acá recuperándonos del asadito del domingo, que estuvo muy lindo, muy rico toda la comida. Sí. Sí, lo único que le vamos a pedir que no use esa minifalda porque nos distraemos nosotros en el lazo. Sí. Se pone los hombritos eso y Macarena también anda ahí con los ojitos largos y yo también. Yo pantalón ajustado siempre. Sí, usted siempre. Sí. Yo me voy a encontrar abajo de la mesa. Ajustado. Sí. Bueno, y chicas. Y más ahora que estoy soltera, totalmente. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Es oficial así el solterismo? Sí, oficial. Ah, la mierda. Bueno. Entonces, ¿estamos en busca de candidato o no? Tampoco. ¿Qué ha pasado? Yo quiero saber qué pasó, ¿no? No le pregunto. Usted sabe que siempre algún número hay por ahí dando vueltas. ¿Un número? Mira. Hola, ¿cómo andamos tanto tiempo? Claro. Hola, Olis. Cuando voy a decir Olis. Sí, Olis. Claro. Quiere mi hija, esta quiere mi hija. ¿Viste cómo dice Capuzoto? Capuzoto. Sí. Muy... Sí. No me saluda, quiere mi hija. Claro. Manito así, viste, con el dedito arriba. Claro. Es como la canción de Susana Jiménez, esa 0303456, el teléfono espera que llames tú. Bueno, siempre tiene alguien que la llame Jiménez, por teléfono. Un class, claro. Carra. Susana. Pero yo lo conozco Jiménez. Por Susana Jiménez. Yo lo conozco por Susana Jiménez también. Pero es un clásico, Vicky, ¿dónde he vivido? Que... Claro, ¿dónde he vivido también? Bueno, se completa el equipo con un montón de guasos y minas. Detrás del control está el señor Nico Camosi, colaborando como siempre en la parte técnica Gastón Cortés, el Darío Genovese. Desde el Tierra del Fuego produce este programa Vanessa Ríos, va a ser la encargada de la sección deportes, la periodista Abril Leiva, la sección de recomendaciones literarias está a cargo del Nacho Colasanti y la producción periodística. Y hoy algo de micrófono, porque anda por acá por los pasillos Raúl Terán colaborando, y la jefatura de mascotas de la pequeña Charito González Torres, que ya de pequeña no tiene nada, ya es una grandota. Claro, una adolescente. Una adolescente. Sí, que hace videos de. Hace todo el día videos de. ¿Cómo se llama? TikTok. De TikTok. No, y eso de. Pero más TikTok, ¿cómo se llama? Esa porquería que cantan ahora, toda esa huevada que a mover el culo. Todo es culo, papo. Es vieja esa canción de a mover el culo. Sí, yo sé, pero todo es pornografía cantada. Esta porquería. Esa canción sí la conoce la Vicky, que es vieja, la otra no. Claro. Bueno, un equipazo haciendo hasta las 7 de la tarde esta revista radial de actualidad, el comienzo musical. Hoy recordamos de las redes, recatamos textos, leemos clásicos, rescatamos periodistas, colegas, gente significante de alguna forma que nos marca un sentido editorial a este programa que es de humor, pero no tanto como dice por ahí nuestra productora. Fausto, se llama este joven que escuchábamos recién, que es uno de los que utiliza justamente TikTok con otro sentido al de la mayoría de los estúpidos libertarios y de los otros que utiliza esta red china. ¿Sabías que es China vos, Vicky? De Japón. Sí. Bueno, sabía que era China. Bueno, vio, todas esas cosas se aprenden en el cursito, usted venga. Y el 16 de julio pasado se publicó esto que escuchamos, contando lo que nadie cuenta, la historia del peor atentado de Argentina, el bombardeo de Plaza de Mayo por parte de la Iglesia, el Ejército, sectores del radicalismo y de la izquierda, que fue el peor atentado que hubo en nuestro país, que jamás se lo van a mostrar en los colegios, ¿vio? Por esta cosa que después dicen que andan, ¿cómo que del antiperonismo, ¿no? Sí, por supuesto, que fue un bombardeo contra el peronismo. La primera vez que se bombardea una población civil en el mundo en democracia. El peor atentado no fue el de la AMIA. Lo que pasa es que el aparato judío es muy eficaz e instaló todo de que la AMIA fue el peor atentado de la historia de Argentina. No, señores. Fue este, el que acaba de referir Fausto en TikTok, y fue contra el peronismo, como siempre. ¿Por qué? Porque es el único, porque somos el único sector político, social, cultural, diría yo, que puede frenar estas embestidas fascistas y liberales como la que está promoviendo hoy la entrega de la patria del gobierno nacional. Recordaba en un nuevo aniversario del bombardeo de Buenos Aires, Fausto, esto que fue terrible, terrible la cantidad de muertos, cantidad de heridos en pleno horario del día. Y lo que escuchábamos fue vuelos, Bersit Bergalabat, porque también alguna vez tiraban gente viva al Río de la Plata después de esos golpes de Estado. Y ahí está reflejada en esta canción, vuelos de Bersit Bergalabat, dedicada a madres de Plaza de Mayo. Y no bombardeen Buenos Aires, que está hecho en otro sentido. Fue en realidad, entiendo que en torno a la guerra de Malvinas, que Charlie García hacía este tema que interpretaba en vivo, que lo escuchábamos en vivo recién, no bombardeé en Buenos Aires, para hablar de esto, que fue el peor atentado de la historia argentina. Vamos a organizarnos, vamos a escuchar algo de musiquita, chicas, si les parece bien. Y me cuentan. Sí, oh, me encanta. Amo la música de este programa. Sí, sí, bueno. Nosotros de acá hasta las 7 no nos movemos. Así que bueno, veremos, hablamos, difundiremos noticias, haremos chistes, nos cagaremos de risa, pero desde hasta las 7 no nos movemos. Qué raro ella con la palabrita, ¿eh? No podía, venía sucia, bien, ¿eh? Venía boca bien. Sucia. La tenía que decir cagaré. Claro, no, la ella siempre. Es un insulto a la nata. Cuando estoy mal o estoy en blues, me pasan estas cosas. Cuando estoy mal o estoy en blue, cuando no veo ni un cachito de luz, me voy al piano a tocar, después me pongo a bailar y a recordar los buenos tiempos de los blues. Yo no sabía masticar, perdí los dientes y me dieron el dar y me pusieron un joint, un mugo, un pluma y un ron, y yo con mucha cola en mi hombro. Y así los tiempos un adelanto, chicas, de lo que vamos a tener en nuestro programa de hoy, Vicky. Bueno, vamos a hablar de la represión de los detenidos, de por la represión por la ley bases, por las protestas en contra de la ley bases, y también vamos a tocar el tema de Intensamente. No, Intensamente es una película, una nueva película de Pixar. Que habla sobre, sí, es muy linda. ¿Ah, sí? He escuchado mucha gente que se ha largado a llorar así en el cine. Un par de lagrimitas han largado. Sobre todo porque, bueno, trata de un tema del crecimiento, de la ansiedad cuando uno crece. Ajá. Y bueno, vamos a estar hablando un poquitito de esa peli. Y bueno, eso y muchos temas más que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Cómo me gustaba esa peli que uno sabe que garantía de lloro, porque uno va con la chica y cuando en el momento se pone triste uno le cruza el brazo. Ajá. Vení, quédate tranquilo. Y ahí, pero ¿qué pasa si vos también te largas a llorar en esa situación? No, yo no tengo que llorar, me tengo que hacer hombrecito. Vio que los machos no lloran. Supuestamente claro, los machos no lloran y protegen a las chicas. Bueno, si yo por la duda, en el caso de Intensamente, no iría por esa estrategia. Ya veo que se larga a llorar a usted también, Kika. Claro. Bueno, Maca, querida. ¿Quién quiere consolar a quién? ¿Quién tiene que consolar claro, a quién? Decía el Babu y salía llorando. Ay, el tipo lloraba. Hablando de películas, voy a estar comentando la película argentina más vista en Netflix en este momento para recomendárselas. También vamos a estar hablando del nuevo film de Scorsese y Selena Murga. Esas son las pelis para de las que vamos a estar hablando. Después, tal como lo adelantamos en este programa con información de primera línea, sí. Paul McCartney confirmó fechas en Argentina y volverá a Córdoba. Así que vamos a estar hablando de eso. También nos va a estar visitando nuestra querida provincia Patricia Sosa y Miranda, que van a estar en el Quality Espacio, que seguro que ahí vamos a estar cubriendo el evento. Les vamos a adelantar. Irá usted, porque no me banco ninguno de los dos, pero bueno. Con esas andamos. Miranda puede ser, Miranda puede ser, pero esa... después le cuento porque la odio. Bueno, cuénteme, listo. Bueno. Está bueno para sacar. Para que después digan que en este programa... no hablamos de todo y que somos selectivos. Así que usted después, si quiere, o sea, hablaremos de todo, mal o bien, ¿no? Por supuesto. Se trata de un artista que tiene que viene a Córdoba y la anunciamos, pero ya le voy a dar mi parecer. Estas son las recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti. Vamos rápido porque tenemos un montón de cosas en nuestro programa hoy. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy les traigo un libro de Gabriel Rolón. Nació en 1961 en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Es psicoanalista, escritor y pensador destacado de la cultura. Participa en varios programas de radio y televisión. Entre ensayos y novelas, escribió 10 libros, todos publicados por Grupo Planeta. Historias de diván, Palabras cruzadas, El precio de la pasión, El duelo, entre otros. Editado en 2023, les comparto la sinopsis del libro La felicidad, más allá de la ilusión. Como imposible y como quimera, como fin y también como imperativo, la idea de la felicidad nos interpela más que nunca en los tiempos que corren. ¿Cómo ser felices? Esa sentencia, que nos sobrevuela como mandato del mundo moderno, se impuso para encandilarnos y hacernos perder de vista aquella que debería ser la pregunta nodal. ¿Qué es la felicidad? En su nuevo libro, Gabriel Rolón, nos propone desandar el camino, desarticular lugares comunes y preconceptos para poner en evidencia qué se esconde más allá de esa ilusión que se vende como panacea y no es más que una trampa. Entre el psicoanálisis y el arte, entre la filosofía y la literatura, despliega entonces su hoja de ruta. Un mapa de lecturas que van de la mitología, pasando por grandes autores de la filosofía clásica y contemporánea. Una vez más,

El gobernador Martín Yarzora, acompañado por el intendente Daniel Paserini, supervisó el avance de obra de desagüe pluvial de calle Viracocha Huayna, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, que beneficiará a 190.000 vecinos, lo que permitirá evitar anegamientos que se generaban en periodo de lluvia en los barrios Quintas de Argüello, Villa Solferino, El Refugio y La Salle. Con Daniel nos comprometimos a seguir trabajando juntos, gobierno municipal y gobierno provincial, para que las obras, aún en esta crisis, no paren, para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. A futuro permitirá la ampliación y vinculación con desagües planificados en un proyecto de mayor envergadura que incluirá a los barrios Villa River Indarte, Villa Allende Parque, Villa Serrana, Quisquizacate y La Catalina, entre otros. Hoy aquí, con esta obra, estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Así, trabajando en equipo, municipalidad y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Vacunate. Vacunalos. Ayúdanos a prevenir la gripe. La vacunación antigripal es una de las mejores formas de combatirla. Asistí a los centros de salud municipales y provinciales. Es gratuita para niños y niñas de 6 meses a 2 años, personas con factores de riesgo, embarazadas, personal de salud y mayores de 65 años. Para más información, entra a córdoba.gov.ar. Vacunate. Vacunalos. Estamos con vos. Estamos con ellos. Córdoba Capital. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Vecinas de Barrio Los Cortaderos, conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156-82-16-80. Si sos afiliado a SODELSAC y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. SODELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Conocido psicoanalista Gabriel Rolón, hoy ocupando el espacio central con este libro, La Felicidad, las recomendaciones literarias que nos propone Ignacio Colasanti, con Jorge Drexler, musicalizado como siempre, exquisitamente. Tiene tan buen gusto para musicalizar y para elegir texto y recomendaciones literarias nuestro flamante, nuevo, relativamente nuevo compañero, el Nacho Colasanti, como le decimos nosotros. Excelente no, siempre, pero ya tampoco siempre. No tan nuevo, ¿no? No es tan nuevo, ya no se, claro. No se cocina de un hervor. No, un solo hervor, sí. No. No, ya, no. Bueno, Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero, porque mire, esa Vanessa Ríos me rompe tanto con el tema del teléfono. Dígale el teléfono. Es porque está atenta siempre. Sí, está bien, sí. Pero ¿por qué no le dice a la Vicky, que es la que dice? Me dice a mí. Calcula porque somos amigas, entonces como que acá, lo tiene, lo manda por vos, claro. Digamos, al mensaje. Las órdenes. Policía bueno, claro. Deben jugar eso de policía bueno y policía malo. La Van es la policía buena y vos sos el policía malo. Encima tengo el retorno del aire en un auricular y en el otro auricular la tengo a ella. Díganle díganle el teléfono. Para enloquecer. Sí. Bueno, vas a salir loco acá. Me manda mensaje de texto. No puede poner, díganle el teléfono en un no, audio. Escucho, díganle el teléfono. Qué bárbaro. Bueno, bueno. Diga, Vicky, querida. Tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas a través de la biblioteca virtual Internet Archive y nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Bueno, escúchame, así como fracasó la otra vez el acto aquí en Córdoba en cuanto a convocatoria del presidente. Sí, que se le escapó el dron ese, o no sé si el dron, pero lo firmaron desde un departamento. Claro, una foto de la Plaza San Martín, ¿se acuerdan que estaba a la mitad? Claro. Ellos manejan mostrando la verdad, digamos, de la concurrencia. Ellos manejan muy bien la comunicación, en realidad todos los gobiernos lo hacen. Siempre, ¿no? De manejar, sí, pero ellos sí manejan muy bien la comunicación. En eso nos sacamos el sombrero, no habían mostrado ninguna imagen hasta que se filtró eso y se cagaron de odio. Eso pasó también en Rosario este fin de semana. No, igual. No quiero. Oiga, siempre lo mismo. Me lo interrumpa. Siempre interrumpiendo. Golpeé la puerta. No entre así un estudio de radio. Esto no puede entrar así. No golpeé la puerta porque viste que. Avisa, no le voy a permitir. Claro. Que haga seña de atrás. Claro que. Claro, porque viste que a la peruca le decimos que no golpeé la puerta. Bueno, pero que haga sueño y pida permiso. Claro. Yo ya estoy acá, ¿cuál es el problema? No seas patoso. Ese melenudo, ¿quién es? Claro. Raúl. Ah, ¿no lo conoce Raúl Terán, nuestro productor? No, si ya me conoce. Ya la vio una vez. Lo que pasa es que usted tiene mala memoria. Se olvida. O capaz que le cae, sí, capaz que le caiga mal, entonces ya se olvida, ¿viste? Sí, es nuestro productor. O como todo libertario no tiene memoria. Todos los contenidos, escúcheme, Otaria, todos los contenidos políticos que tiene este programa son noticia e información que busca el señor, el compañero, el camarada Raúl Terán. ¿Qué le dice? Ah, yo sabía que era zurdo. Yo sabía que era zurdo. Por supuesto, acá para trabajar. Solo a los zurdos se le ocurre usar el pelo así. Seguramente que debe tener... ¿Por qué te molesta? Tampoco me baño, por las dudas. ¿Vio? Yo sabía que... No, sí. No se baña, tiene el pelo largo. Yo no me equivoco nunca. Marxista, leninista, sí. Peronista. Aparte, deje de mentir usted. Tengo una manga mentiroso acá. ¿Por qué? Pero si es cierto, no había nadie en Rosario. Yo fui a Rosario. ¿Y? Me junté con varios sacó foto, libertarios cordobeses. ¿Libertarios? ¿Sí? Sí. Y contratamos un colectivo y nos fuimos. ¿Cómo? No lo hace el peronismo. A los peroncho, claro. Claro, sí. No, lo que pasa es que éramos varios y nos convenía más un colectivo que tomarnos los de línea, ¿vio? Se caen a pedazo. Otaria, caen a pedazo, no nos juntan. Pero ¿cómo era? Sí, claro, no era que está mal eso de los colectivos, no. Pero no juntan gente. Pero había que. No iban cada uno en su auto. ¿Qué quieres que me vaya? Pata, quería que me vaya. Tuvieron que llevar los milicos para que hicieran número ahí, los chicos de la escuela. No le da vergüenza. Sí. No le da vergüenza. Bueno, pero es que pero yo tuve un problemita, lamentablemente no pude llegar a tiempo porque se nos echó a perder el colectivo. Ah, sí. Tanta mala onda junta, por eso. Claro, porque son toda una porquería de gente. Bueno, son todos medios mufa, entonces. Claro, se le rompió el colectivo antes de llegar, que llegaron tarde. Antes de llegar, claro, cuando llegamos ya no había nadie. Digo, mierda, che, no nos esperaron. Qué macana. Caramba, ¿qué quiere? En la radio, diga, caramba. Gasté mis ahorros para traerle las banderas que le gustan a mi querido presidente y la bandera argentina en el ¿Qué, día la bandera, de la bandera? Claro. Ah, no, ¿qué bandera argentina? ¿Qué bandera argentina me habló? ¿Cómo que no? Pero el día de la bandera. Claro, el día de la bandera. Es el feriado. El día de la bandera. Yo le traje la bandera que a él le gusta. Ah, pero el día de la bandera argentina es, no, de la... No hace falta aclarar la bandera. ¿Cómo? ¿Qué es la bandera argentina? La bandera de Estados Unidos. No, nadie me dijo nada. No, porque me dijeron el día de la bandera y yo agarré y le compré la bandera. Claro, pero no pensamos que iba a ser tan corta. Compramos la inglesa la bandera israelita, sí, va a ponerse contento. Claro. No, pero no pensamos que era tan que tenemos que aclarar que era la bandera argentina la del día de la bandera, no el día de la. Pero no me alcanzó la plata para comprar la Argentina. Me pareció que era como que estaba de más. Tiene razón, son las banderas de él, la Israel. La de Estados Unidos y la de Inglaterra. Tiene razón. La verdad que está bien. Fue coherente. Y sí. ¿Y cuál es el problema? Por lo menos es representativo. ¿Vio una nota en pasado en estos días? Porque está lleno de zurdos, ¿eh? Cada vez hay más zurdos en el periodismo. Pasaron una que dice él, ¿qué es la bandera para vos? Le preguntan en una entrevista y él dice, es como un muro de piedra, de ladrillos. No permite ver para el otro lado. Eso dijo esta bestia. Belgrano se debe haber revoltado. Eso fue un pensamiento profundo. Lo que pasa es que ustedes no saben interpretar. ¿Dónde nada. Está lo profundo? No saben interpretar nada. Envidia. A ver, ¿cómo se interpretará? ¿Cómo lo interpretaría usted a eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo? Es lo que dijo, y es lo que dijo. Yo no. No, pero ¿qué es lo que dijo? Porque si nosotros lo interpretamos mal, ¿cómo sería interpretarlo bien? Dijo que la bandera era un muro para el que no le permite ver para el otro lado. Eso para bueno, él es una bandera. Bueno, y capaz que tenga razón, chico. Ah, capaz. Y capaz que tenga razón. No sé, hipócrita. Porque si lo entonces, dijo mi querido presidente. Es un pensamiento de entrega. ¿Por qué eso? No fue? Claro, bueno, lo que es él. ¿Para qué? Claro, ¿de para que no, qué? No sintamos nacionalismo por nada, para que pueda vender todo lo que quiera vender. Claro. Para que pueda venir a invertir cualquiera por 2 pesos. Bueno, invertir es una forma de decir, en realidad. Claro. Llevarse. Bueno, claro, llevarse todo. Pero que van a traer muchos dólares, entonces nosotros. ¿Qué van a traer dólares? Es ridícula. Vieja pava, deje de hablar estupideces. Sí, no van a traer dólares. Dólar va a traer. Porque yo tengo 24 años, ¿cuántas veces le veo? De aporte, 24 años. ¿Sabe cuántos años le da Raúl? Mire qué jovencito lindo, que es un chico joven, lindo, marxista, peronista, leninista. Mire, con esos pelos parece el tío Cosa. Eso me dijo a mí la otra vez. Me dijo que yo parecía el tío Cos. Escúcheme. Sí, no, y ese no, que una. Pero. No. Le queda lindo, un joven. El tío Cosa es todo peludo, así. Sí. Y bueno, Raúl también tiene pelo largo, es un chico bien parecido. Bueno, pero un tío Cosa es joven, o relativamente tiene joven. Largo. Un tío Cosa. No tiene pelo. Claro. Ese es el que tiene pelo bien. Largo. ¿Yo? ¿Yo? Usted, sí. Pero, se le está volando toda la chapa a usted. Sí, bueno, pero estamos hablando de Raúl, no de mi hija. Claro, no. Claro. Que no sea tan bardera. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no se opina el físico de los demás? ¿Que lo espere afuera? ¿Ah? A este también lo veo. Ya se calentó. ¿Qué patotera? No, con ustedes no se puede hablar a los golpes. Pero no le dijimos nada, es más, estamos re tranquilos hoy. Es de Pato Bullrich, patotera. Y sí, lo voy a hacer que le manden. ¿Borracha también es como la ministra? No, yo no tomo. Tiene cara, ¿no? Tiene. Qué fracaso, ¿no? No, yo ¿cómo no la tomo, agarcaron no con los detenidos que quiso instalar, que era un golpe de Estado? Ridícula, borracha, ridícula. Unos jubilados, una maestra, pero un tipo que venía hecho de panes, un fletero. Los liberaron a todos, la justicia. Mientras se le metían los brasileros. Lloran, eso es lo que hacen, lloran. Mientras se ponen se a dar vuelta los autos. Rompen la querida pero capital. No sea estúpida, pero es raro. Largaron a todos, no se dan cuenta que eran mentiras, armado por ustedes, además, hipócritas, falsos. Miente no, su raro. Boca, no sé. Miente su boca, eso no es verdad, porque yo estuve viendo las noticias, ¿sí? Y a mí los muchachos me dijeron de que eran todos terroristas. ¿Qué muchachos? Pero usted vio la cara de esas personas, sí. ¿Usted vio alguno con... No me hace falta la característica. La y la justicia ya dijo que no. Yo le creo a mi ¿por qué querido no se... presidente. ¿Por qué? Y encima se refugian todos los golpistas de Bolsonaro, le abrieron la puerta acá. Son realmente impresentables, son unos delincuentes. Que graban sus videos frente a la Casa Rosada con impunidad. Estos muchachos que entraron traen aires de libertad. Eso es lo que traen. No, sí, no, claro. No. Son golpistas, viejas ridículas. Estaban con una pulsera, se la sacaron y se piraron. Entraron de canuto al país. Porque ustedes el espionaje. Ellos no tenían ninguna pulsera. No tenían ninguna pulsera. No, porque no se la sacaron. Era una tobillera. Se la sacaron por eso. Una tobillera era. Porque pero ¿qué tiene que ver la pulsera con ¿Qué me dijo que era una pulsera? Por el género. No, pero era una pulsera de. Están en espera de condena. 10 años el mínimo, 17 años el máximo por golpista. Por un golpe de Estado contra cuando ganó Lula, o no se acuerda. Y este imbécil le abre la puerta. No, imbécil no, este guanaco. Le abre claro, no es tonto, no hay que tratarlo de tonto. No, bueno, lo que pasa es que los muchachos piensan puta, como nosotros. Nosotros sí. Queremos la libertad para todo. Pero la libertad a través de un golpe de Estado es raro. Claro, o sea, la libertad a través de un intento de golpe de Estado es raro, es raro. Ese zurdo de Lula siempre anda diciendo estupideces. Pero bien que nos salvó las papas cuando nos hacía falta gas. ¿Se acuerda que le colaste? Él lo hace porque sinceramente no puede estar sin Argentina, eso es lo que pasa. Sí, Brasil. Me parece que puede estar bastante bien sin Argentina. Me parece que al revés, usted sabe que no, si no piensa en el gas, si no le hubiera vendido, no le hubiera vendido el gas, Lula todavía estaría ahí de manga. Mira cómo hubiéramos pasado la semana esa de frío polar acá en Argentina. Mire, yo la verdad, sinceramente. ¿Sabe lo que es esto? Tírale a ella directamente, porque a nosotros no. ¿Qué me está tirando? A los pies, no, a los son pies. Gases, son para que se vayan los bichos. La mala onda, fuye. Ah, ¿qué? ¿Me está queriendo decir que yo soy un bicho? Y más o menos. Ah, este local. Estoy echando acá un poquito porque había como olorcito. Se bañó, usted no sabía como un olor. Un poco de tufo. Tufo es la palabra. Tufo es la palabra. Bueno, que yo soy hedionda como los zurdos, no, yo me voy de acá. Lo único que recibo de ustedes siempre son agresiones, sí, eso. Y yo ¿Y a qué voy viene? A denunciar. ¿Usted todavía sigue creyendo eso que las fuerzas del cielo, radio nuestra? Sí, es raro las olas de radio nuestra que usted me quiere cambiar la bocha, pero son las fuerzas del cielo y punto. Por eso vengo yo y tengo mucho derecho porque yo soy libre de libertad total. Torcido, ¿sí? Que ustedes no para nada son libres, están todos unos atados. ¿Sí? Así que yo ahora me voy disfrutando de la libertad y no me digan nada, porque lo espero abajo. La va a acompañar pero... Raúl hasta afuera. Agresiva. Sí, no. Y la violencia nunca es la solución. Otavia. La va a acompañar hasta la puerta. Vamos charlando. Va a ir convenciendo. Si quiere afiliarse al PC. No pero sé, ni en pedo me afilio al MST, alguno de esos, no, tiene todas las fichas de afiliación. Pero puede asistir, escuchar la propuesta, como... No pienso. Pero con escuchar... No hace falta que vaya con la intención de cambiar. No pienso estropear mis lindos oídos escuchando tantas ridiculeces de los zurdos. A la derecha de Perón. Mejor me voy. Ahí acompaña. Me voy. Bueno, váyase, la verdad que... Hasta vamos, nunca, vamos. Que tengan una mala hasta semana. Hasta nunca, pero ¿saben? Viene todos los lunes. Adiós. Qué mala semana, qué vieja. Hasta nunca viene todos los lunes esta mujer. Sí, igualmente, pero todos tus parientes. Te despedimos con cumbia. Sí. Néstor en bloque, vieja loca. Zurdo de mierda. La ministra Petovelo. Me dio sed. Tiene las cajas guardadas. Hay un loco en La Rosada que busca vender mi suelo. Bracito Ferrari. Gobernar le importa nada. En su faceta cumbiera. Solo quiere llenar conciertos. Y la inversión en busca de Shabab. Pero solo volvió. Juan Grabois ya no me importa más.

Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Pasaba otro de los bloques musicales clásicos del mismo. El mismo es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, esta revista radial de actualidad con algunas fortalezas como el humor y como la música que nos propuso en este caso este bloque que se llama La Huichita, por aquella púa del Winco que se utilizaba en la cápsula del tocadisco Winco, y reflejamos los que yo personalmente, así muy egocentristamente, recuerdo como discos vinilo, y me acuerdo de este hermoso disco de La Máquina de Hacer Pájaros y particularmente de Cómo Mata el Viento Norte. Me sacaba la cabeza este tema que escuchábamos hoy en La Huichita, en el comienzo de la segunda hora de nuestro programa. Bueno, qué gusta? Lindo los discos de vinilo, ¿viste? Hay muchos chica que toca con los discos. Claro. Que se dice así, tocan con los discos de vinilo. Mucho para ir a ver también dentro de Córdoba. Sí, sí. Ah, usted dice los DJ, que eso, que el papo... Claro, tocan con discos. Los DJ, buscate un trabajo honesto. Claro, eso que tienen que conseguir ese trabajo honesto. Claro, déjenme. Eso no es tocar la puta que lo... Bueno, vamos con... Claro, no me quedaba claro cómo era que tocaban con los discos, sí. Déjame joder. Bueno, Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar de la represión que hubo respecto a las protestas en contra de la ley Bases. Los detenidos denuncian que en los penales los golpearon y los desnudaron. Uno no quiere hacer apología a épocas oscuras de la Argentina, como por ejemplo la dictadura militar, pero... Estamos en una dictadura militar con la fascista Patricia Bullrich. Sí, pero no, cuando lee cosas así como estas, como un claro ejemplo de, por ejemplo, Matías Rodríguez, que fue uno de los detenidos de la marcha, le hacen recordar, por más que uno no quiera, a las prácticas que tenían en la época de la dictadura militar. Por ejemplo, qué es lo que contaba o relataba Matías Ramírez, que fue uno de los detenidos de la marcha. Fue: apenas entramos, nos pusieron en contra de una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. Eso, o sea, cuando ya estaban detenidos, le tiraban gas pimienta. Sí, cuando ya estaban detenidos, sí, pues ya apenas entramos. Muy bien. Dictadura. Muy bien, el Estado de Democracia. Por eso te digo que estamos bajo... Han sembrado el miedo, porque este terrible sistema económico que destruye todos los sectores populares solamente entra con represión contra las... Es que sí, vos fíjate que vos me dijeras, no detuvieron a ninguna de las personas que, por ejemplo, quemaron el auto o hicieron como en la manifestación. Mira, no, sino que detuvieron a personas arbitrariamente que no estaban haciendo, estaban protestando en el mejor de los casos, que también es un derecho. Por supuesto, constitucional. Maca, querida. Bueno, cambiando radicalmente de tema, sepan disculpar. Sí, lo de radical también, no se lo perdono por De Loredo, pero bueno. Sí, le hiciste correr algo feo, Quique. Pero sí voy a hablar, esto que parece una película de terror, justamente voy a hablar de una película. Bueno. La película argentina más vista en Netflix en este momento. Netflix sumó a su plataforma la película argentina, Cuando Acecha la Maldad, dirigida por Damián Rugna, y se ubicó en el top 10 de las películas más vistas a nivel mundial de habla no inglesa. Ajá. La historia de este largometraje comienza cuando dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar vida a un demonio. Sus intentos para evitarlo provocarán una ola de violencia y terror con grandes dosis de sangre. Así que les recomiendo para ver, y si no, bueno, pongan C5N o escuchen un rato la y se van a encontrar. Que es exactamente lo mismo, sí, no sé cuál de los dos da más miedo, ¿viste? Me parece que le invito al cine, a Maca, a ver esa de terror. Ay, y en un momento le paso la mano así para proteger. Viste que se asusta de última en un grito de la Maca y aprovechas para abrazarla. Claro, no me provoques que estoy soltera. Claro, claro, quería ir al cine. Mi Instagram, Maca Jerez Guerrero, para que esté... No, lo de al aire, que estoy yo, primero la cola. Bueno, y también lo último y cortito, el nuevo film de Scorsese y Selina Murga, fue un estreno mundial, El Aroma del Pasto Recién Cortado. Ajá. Este sábado se celebró en el Festival de Cine de Tribeca la premier mundial de la nueva película dirigida por Cecilia Murga, que cuenta con la producción de Scorsese, y es una producción internacional entre Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, México, Uruguay y Alemania. O sea, una conjunción de diferentes países del mundo, filmada en localidades de Buenos Aires y Montevideo. O sea, imperdible. Y bueno, también Scorsese estuvo presente en varios eventos en New York, compartiendo la alfombra roja, por ejemplo, con Joaquín Furriel, asistiendo el actor Diego Luna, que es uno de los actores mexicanos que más me gusta, quería decir. Ajá. Y la película cuenta con dos historias paralelas: Pablo y Natalia, ambos profesores universitarios, que se involucran amorosamente con sus alumnos. Dos relatos espejados, similares, pero únicos. Hablando de cine, de teatro, en un ratito quiero que me cuente cómo le fue con el estreno, que agotaron las entradas, Macarena. Sí, felicitaciones, de paso. Y que nos chive la próxima función. Sí. ¿Eh? Sí, claro que está listo acá puesto. Bueno, Victoria, querida. Bueno, bajaron las ventas por el Día del Padre. En el después de lo que fue el Día del Padre, los comerciantes cordobeses esperaban que el Día del Padre traiga consigo un fuerte movimiento comercial. Pero sin embargo, según reveló la Cámara de Comercio de Córdoba, casi el 70% de los vendedores no tuvieron las ventas esperadas. Los datos surgen de un relevamiento llevado adelante por la Cámara, por los distintos corredores comerciales de la ciudad, y según detallaron que en relación al 2023 las ventas cayeron un 10% en relación al año pasado, y bueno, el ticket promedio, o sea, lo que se gastaba en promedio para el Día del Padre, fue de unos 52 mil pesos, y se pagaba todo en tarjeta de crédito por el tema de la programa de la cuota simple, y sí, bastante poco las ventas del Día del Padre, bastante flojitas. Una noticia que te va a interesar, Vicky, Maca, porque Luis Bernard Dacela, son dos hermanos que se criaron en la pantalla chica viendo los clásicos, lo común, Susana Jiménez y toda esta cuestión de la televisión masiva de consumo. Un día se aliaron con Miguel Granados y nació el desafío de Olga, este streaming que alguna vez lo vio Messi en Miami. Y bueno, se enamoró, y a partir de ahí, de que lo veía Messi, vio cómo es todo lo que toca Messi. Todo el mundo ve, sí. Bueno, Olga está realizando una serie de producciones. Una de ellas fue un homenaje, el Spinetta Day, un día dedicado a Spinetta. Se viene Day García, etcétera. Son homenajes en vivo que hace este streaming, que tiene, bueno, una hermosa presentación y un homenaje a Luis Alberto Spinetta, de distintos músicos, donde participaron Nahuel Penici, Lisandro Aristimuño, el mismo Miguel Granados, Rubén Goldín, Lula Bertoldi, Abel Pintos, David Lebón, entre otros, y una niña, una preciosa, yo les pido, ahora la van a escuchar, pero además véanla, no puede ser tan linda, tiene 16 años, es neuquina, y salió con un cartelito que dijo: soy la chica que toca Spinetta, porque además toca, en este caso estuvo acompañada y cantó esta belleza, esta interpretación única, esta versión única de Barro Tal Vez, porque todos homenajeaban cantando temas de Spinetta, por supuesto. Se llama Olivia Firpo, participó entonces en esta noche del Spinetta Day que organiza Olga. Vamos a escuchar todos y cada uno de los temas en Margarita para los Chanchos, porque es imperdible el concierto que se mandaron los chicos. Esta es Olivia. Búsquenla en las redes, por favor, no tiene desperdicio. ¡Qué hermoso! Siento Tremendo, amiga. Ovación, ovación, ovación. El cartel es épico. Si te ruego una vez, ayer te conocí, amor continental. Como a determinar, vestido de chofer del bonde a tu raíz, viajando para atrás, toca determinar. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como a determinar. El flaco bailador promete conquistar. Más información del orden del espectáculo, de la cultura, como siempre, con la actriz Macarena Jerez Guerrero, que nos cuenta, además, en un ratito, cómo le fue con el estreno de Torres Gemelas. Bueno, les cuento ahora, ya que me Cuénteme. Lo nombró, los próximos tres jueves en Un Mundo Feliz. Por suerte, en la función agotamos entrada. Es una obra de teatro inmersivo con una adaptación ahora a lo que sería Bodas de Sangre, el libro y novela de García Lorca, un clásico. Claro. Así que la gente está invitada a jugar un juego teatral donde los jueves. Cuando llega se encuentra con una recepción donde van a estar invitados a una boda, entonces entran ahí se encuentran con todo un casamiento donde van sucediendo diferentes intervenciones teatrales. Ajá. Entran a jugar el juego donde hay actores infiltrados, entonces se van descubriendo los actores a medida que va transcurriendo la obra, entonces nadie sabe quién es quién, todo es mentira, que es el lema de la obra, así que se puede entrar a jugar, entra una fiesta que va creciendo momento a momento, banda en vivo, de todo. Tiene bueno, qué lindo. De todo para ir a ver. Vayan a verla nuestra compañera Macarena Jerez Guerrero, que además de participar aquí en nuestro programa como actriz haciendo personajes que son un clásico ya como Fanny, que viene en la última hora, además de co-conductora, además de buena gente, es una excelente actriz. Repetime el lugar de... Y Ricotera también, y Ricotera. No te olvides. ¿Dónde es Un Mundo Feliz? Un Mundo Feliz. Bueno, Un Mundo Feliz es en la calle Caseros, casi esquina Cañada. Bien. La obra arranca 19:30 horas de manera puntual, como lo es en el teatro, por más que como sea corresponde. Una obra de... Sí, como corresponde. Termina a las 22:30, así que tienen para entretenerse un Bien. Rato ahí con nosotros en Un Mundo Feliz los próximos Bien. Tres jueves. Bueno, que continúan. Bárbaro, la invitación realizada. Victoria, con más información. Bueno, vos sabías que a los perros no les gustan que uno los abrace. Ah, ¿no? Mira, vos, no sé si usted. Al mío no, sí. No, si usted. Al mío no, también. Que, ah. No, para nada. Porque saben que sabes qué pasa, que los perros se estresan cuando uno los abraza. ¿Sí? Mira vos. Sí, mira, un estudio realizado por Cork Pet Behavior Center en Irlanda asegura que abrazar a los perros no es la mejor forma de mostrarles afecto, ya que genera signos de estrés y ansiedad en los animales. Se le dilatan las pupilas a la maca. Me mata esto a mí de una, viste, no, porque en Estados Unidos, que dice sí. una investigación de no la sé Universidad qué cosa, Massachusetts, claro. Dice que y uno no tiene cómo comprobarlo. Claro, anda a chequearlo a Miami, me lo confirmó, por ejemplo. No sé. Claro. Pero bueno, son las noticias que nos pone la Vane acá y nosotros confiamos ciegamente en ella. Sí. Entonces la Vane está confirmadísima. Más o menos. Bueno, ¿qué hicieron? Los investigadores analizaron 80 de los videos populares en internet, ¿viste esos? ¿Qué salen en internet? Los videos virales de internet sobre perritos. Y bueno, y entre tantos otros signos detectaron que el 67,5% de los videos, perros que muerden a las personas, de esos videos donde salen ataques, los perros exhibían comportamiento de mordida a los humano que los abrazaba. O sea, no abracemos a los animales, a los perros, por ejemplo. Como el presidente, ¿lo vieron cuando fue a ese perrito a tocarlo? Y se lo iba a casi lo morfo. Sí. Ahí no lo abrazó, ni siquiera lo pudo tocar, ni siquiera llegó al abrazo. Claro, pero sí, andale, gran puto. Pero bueno, así que no hay que abrazarlo a los perros. Andá, si te pones a pensar, es bastante... Vicky, de abrazar a tus perritos. ¿Cómo? No, pero si te ponen... No, 80 casos de los millones de perros que hay en el mundo. Claro. No dejes de abrazar a tu perrito. No sé, pero si te pones a pensar, es como bastante antinatural, la verdad, como que, no sé. No he notado. Claro, igual que acercarle la cara, así, viste, la boca. No les gusta, no se ponen locos, como diciendo, loco, ocupa tu lugar, viste. Claro. Sí, claro, dame mi espacio personal. Claro. No me humanices, sería. Exactamente, sí. No me humanices. Exactamente. Maca, querida. Bueno, sigo con los shows de recomendación, aparte de Torres Gemelas, como les contaba recién. Sí. Se presenta Miranda en un festival que se hace en Quality por el Día del Amigo, 19 de julio, a las 23:50. Ajá. Así dice. Y bueno, pueden conseguir las entradas en qualityespacio.com y a 7,000 pesitos nada más para ir a ver Miranda. Yo ya tengo mis entradas, no me lo pienso perder. Bueno. Sí, totalmente. Sí. Bueno. Después hay un comediante argentino, se llama Fede Cirulnik, que ha escrito y actuado en Disney Channel y en la Comedy Central. Presenta su unipersonal de stand-up comedy show el jueves 27 de junio a las 21:00 también en el Quality Espacio. Y bueno, lo pueden conseguir dentro de la página o en el Quality también Gym. Pueden ir conseguir las entradas, así que son los shows que les recomiendo para ir a ver. El ministro de Economía, Luis Caputo, no debe haber reparado en la crisis de la industria cuando dijo que lo peor ya pasó, estamos en franca recuperación, dijo el cinismo que caracteriza a esta manga de impresentables. Lejos de ello, la situación del sector fabril es cada vez más preocupante, como es cada vez más preocupante todo en los distintos órdenes de la vida, sector social, político, cultural. Se observa, por ejemplo, que Nacindar, nada más ni nada menos, que es la empresa emblemática del entramado productivo nacional, que es una de las mayores siderurgias del país, que tiene una capacidad de 900.000 toneladas al año de mineral de hierro, proyecta para este año, lo que resta de este año, que la producción va a ser apenas 390.000 toneladas sobre las 900.000 toneladas habituales, menos de la mitad del acero que podría salir de su planta que está en Santa Fe, en Villa Constitución. Solamente una muestra de la decadencia de cómo se cae a pedazo este gobierno nefasto. De mierda. Para el comisario, en Cosquín, en vivo, Jorgito Marciali, siempre en el recuerdo.

tres días nos estuvimos tomando un... Y alguna vez también jugué un me acuerdo un partido de bochas, estando en Cosquín con un él. ¿Un partido de bochas? Sí, yo estaba en el EB2, estaba con la gente de la transmitíamos el festival de Cosquín, y jugaba, escuchen los jugadores. Jorge Marciali, el Chango Farías Gómez, el Soldado Chamamé, dos compañeros de EB2 y yo jugamos las bochas. Uh-huh. Ah, qué grupete, ¿no? Un grupete de hermosura en Cosquín. Bueno, para juntar anécdotas, sí. Pasaba para el comisario Jorgito, querido Marciali, siempre en el recuerdo. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. Tenemos primero el número de WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que el usuario es el mismo, es Radio Nuestra. No me diga. Nuestra fanpage, sí, es Radio Nuestra, que está en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestra Spotify están todos los podcasts del programa. Usted se olvida que este es un programa de humor que está libretado y que cuando yo digo... No me diga, usted tiene que decir, sí le digo. Sí. Yo le digo, usted sí, te dije si que no me dijera. Usted Kike no recuerda. Sí, hasta aquí, si ni siquiera es Kike recuerda. Uy, no. No golpee. Hay más visitas. No. Buenas. Hola, Maruca, ¿por qué golpea? Hola. No sé si viene a esta hora, pero me olvido. ¿Cómo le va, Maruca? ¿Cómo anda? Hola, pero Maruca. Miren quién está. Raulito. El señor Raúl. Sí, ¿cómo le va, Raúl? ¿Cómo me va? Muy bien, Maruca. No me voy a acordar. Ay, pero bien de ver. Raúl es parte esencial de este programa. Ay, bien, ella es tierna, nos gusta hacer los bloques con ella porque ella sí que es piola. La presentamos oficialmente. Sí, Maruca, sí, bienvenida, sí, Maruca. Sí, ¿cómo les va, don Quique? ¿Cómo anda, Victoria? ¿Sabe que Raúl es uno de los ideólogos del programa? El programa este nació en un bar ahí frente a la Plaza Colón y con Raulito. Con Raúl. No, ¿hace cuántos años? Ya un montón. Y 9 años, qué pan. Sí, yo los conozco hace un añito nomás. Ah, Raúl. Lindo chico, espero, ¿no? Bien parecido. Sí. Una cara de bueno. Es buen chico, sí, no solamente sí, tiene. Tiene el pelo no un poco largo. No sé si no le molesta a usted, porque la vieja esa que vino antes, la Otaria. Para nada, a mí me encanta. No le gustó mucho. Otaria no lo conocía, vio la. Ay. La liberal, yo espero nunca tener libertaria. Que cruzarme con ella. Les ay, no, ojalá que no se desencuentre, porque no. No, porque va a ser. No, viene la primera hora, no sé qué, por qué viene siempre como a la. Qué sé yo. Sí, en realidad eso nosotros no le invitamos a ella, ella viene. Sí. Y te invita dijo, solita. Usarse, se nota, sí. Es un oyente. Ella. ¿Es una fans de ustedes? No, vino acá por primera odia. Vino por primera vez porque. Es algo raro. Por el nombre del programa Radio Nuestra. Todo lo contrario. Por el programa, el nombre del programa Radio Nuestra que está en el cielo, y como ella es libertaria, vio, y el estúpido del presidente habla de la fuerza del cielo, qué sé yo, y ella vino pensando que era un programa libertario. Por eso está acá, no la podemos sacar. Y todo lo contrario, claro. Claro. Sí, no entendió. Ahora entiendo. Claro, y lo peor es que nosotros le explicamos todo eso a ella, pero no. No nos quiere. No. Bueno, y escúcheme cómo ha andado usted, hablemos de usted, que es lo importante. Mire, vengo, sí. ¿Por qué ando como muy molesta con esto? ¿Por qué? Ya ni puedo llamarle peronismo cordobés. No. Agarré, pinté un letrero grandote ahí en la unidad básicamente peronista. Sí, no me diga, ¿sí? ¿Qué puso? Porque siempre pone consigna. Puse la bandera argentina. Y puse bien clarito que en Córdoba murió el peronismo. Muy bien, algo de eso hay. Sí, porque la verdad que yo creo que han sufrido un contagio radical. Sí. Los entregadores de la patria le puse. Sí, podría haber dicho, no lo podríamos haber dicho mejor. De la patria. Es un partido más bien provincial ahora, no es peronismo. Toda la gente del azotismo está muy preocupada con esto, por el alejamiento del peronismo, le cuento. Claro, cuando los trató de pituquito, dije, bueno. Claro, dijo, también me decía un compañero, ya no. Y no pasó pero nada. Después sacó las uñas. Sí. Las uñas todos transaron por. Bueno, ¿sabe qué? Por un poco de ruta, por todos los gobernadores y los senadores, todos transaron con este, los compró todo Milei, ¿me entiendes? Uh-huh. Qué horror, una obscenidad, qué horror, una obscenidad política, en la entrega del país. Ay, este. Sí, la verdad. Espero que este mal sueño falta termine convicción pronto, porque la verdad sí, que sí, bueno, parece una pesadilla. Pero con este peronismo, como dice usted, yes, no vamos a ningún lado, así no va a terminar pronto. Para. Y el único que puede hacerlo terminar. Freddy Krueger es, no sé, la cenicienta. Sí. Bueno, está bien, pero para eso están las bases, y para eso usted tiene una unidad básica ahí en Barrio de las Flores, que milita con los compañeros. Ah, sí, sí, con los muchachos seguimos juntando y con las chicas, porque hay chicas que también están. Claro. Nunca me cuenta que hay mujeres, ¿viste? Vicky nunca nos dice que hay mujeres. Ay, no, es la primera vez que cosa, le veo que lo menciona. Que porque siempre usted me preguntan por los hombres. No, usted bueno, me dice que yo soy una casquivana. No. Claro, pero porque Quique quiere saber de su vida amorosa, por y eso. Sí, es que, claro. Pero además, pero tiene dos admiradores, o sea, nada más. No, pero allá está la Chicha, está la Porota, está la Lidia. No, hay varias, un montón. La Lidia. Sí, son buenas vecinas. Y la vieja es que lo mandó en cana cuando se fue el otro día a Perón. Con Amancio, ¿cómo se llama? Ah, no. La vieja Botona. No. Claro, esa vieja es Botona, no tiene, su nombre es Botona, sí. Sí. Con ella ni me miro. Y debe ser radical, o debe ser de las que votan al Probio, o al gobierno ese. Esa no sabe ni dónde está parada, mire. No sabe ni dónde está parada. Pero si es Botona, le gusta la Bullrich. Sí. Seguramente. Yo ni hablo. Seguramente sí. Muy bien. No me interesa, hace mucho tiempo. Le cuento a Raúl que el otro día se fue con un amigo, Amancio, el peronista, ¿te acuerdas? Sí, que venía antes, Amancio, me acuerdo. Bueno, se fue a Perón porque ganó la quiniela, el guaso, con el 69. Uy, qué lindo, claro, a celebrar. Sí, escucha. ¿Cómo que con qué número ganó? Con el 69 ganó. Ah, mira. Está chequeado esto. Sí, está chequeado. No, sí, en serio. ¿No dijo o no? Sí, sí. Ganó con el número Maruca. 69. Claro. ¿Sí? Bueno, y la invitó a Perón, viste, a comer algo rico. Chiquísimo. Claro. Chiquísimo. Y la vieja botona al frente le dijo: me parece que vino el te está saliendo con un señor. Pues no sé si saliendo, tiene un amigo cercano. No, bueno, tenemos otro amigo que se llama Seferino. El Seferino, claro. y la vieja al frente le dijo: se fue con. La Botonio, sí. La Botonio que se fue a Perón. Y todo le dijo a dónde se había ido. Todo. No, vieja chica. Chuma, estaba además celosa, sí, la señora esa que no tenía ningún pretendiente. Capaz, seguramente, sí. A esa no la miran ni los perros. Claro. Ahora, de hecho, Maruca tiene dos. Claro, yo no tengo ninguno. Claro. Bueno, no, por eso. Comparta. Cuando yo le digo que Castivana es por eso. Bueno, hablando de eso, le cuento. Porque anda. Ay, a ver, ahí, sí, es mi novela de todos los lunes, sacando conclusiones. Sí, sí. Resulta que como actividad por el Día de la Bandera, ajá, convocamos a cantar el himno y el Aurora en la puerta de la unidad básica. Entonces vinieron todos los vecinos. Amancio tiene una voz muy linda, así que cantaba a voz partida. Así. No saben ustedes de lindo que canta. Y lo había invitado a Seferino. ¿Y no sabes fue que me dijo Seferino? Sí, ¿qué? Me desilusionó. Dice, me dijo que no tenía tiempo para andar cantando himnos. A mí no me gustó eso. No, un boludo. No. Y un gorila. Como dijo Victoria. Sí. Ah, un gorila, un gorila. Sabe que cada por ahí no, entonces, Maruca. Ay, más cosas. Me parece que por ahí ¿se acuerda no que cuando me dijo? Cuando no, usted por me, ahí no. Cuando usted nos lo contó que pasa, que él no Raúl vota, cuando usted contó usted, Maruca, que dijo, no, yo me da lo mismo, son todos iguales. Ese discurso de derecha, sí, fascista, terminan votando al impresentable, el presidente peorcito que tenemos ahora. Claro, como ahora. Claro, el peorcito, sí. Claro, ya le dije, aléjese, no le dé bolas. Lo que pasa, Raulito, es, yo le explico, dígame. Yo creo que la vida está difícil. Y el Seferino tiene una verdulería me ayuda. ¿Sabes qué? Me gusta porque siempre me trae pepino y a mí el pepino me reencanta y me encanta. La puede el pepino. La puede el pepino. ¿A quién no? Sí, Sí, el pepino es tan rico. Claro, claro, sí. Tiene lo suyo. Escúcheme, y bueno, y entonces qué pasó? ¿Hubo pelea? ¿Y se pelearon o no? Y le dije que si él no venía a cantar el himno y el Aurora, que se olvide de mí. ¡Apa! ¿Y sabe qué hizo? Fuerte, la vida. Hizo. Se olvidó de usted. ¿Qué le dijo? No, se reía. A carcajadas, a carcajadas. Ah, qué desubicado, qué desubicado. Miré sobre mis talones y me fui. Y bueno, pero Maruca piensa en el pepino. Y me gritaba por atrás. No, hay muchas pepinos por ahí. Espere, Maruca. Pero ha sido tan grande la ofensa que ni me di vuelta para mirarlo. Así que, perfecto. Muy bien, me parece perfecto. Quédese con Amancio. Conseguí los pepinos por algún otro verdulero. Sí, Amancio. Que le compre los pepinos a Amancio, sí. Me gusta Amancio. Cómale el pepino a Amancio. Pero es que el pepino es de Ana Amancio. Yo quiero que. ¿De qué habla, Vicky? Más respeto. Claro, yo estoy conteniéndome para no decir tantas cosas. Sí, y claro, y esta dice comer el pepino. Claro, no. No, se me. Son mal pensados. Todos estos chicos jóvenes. Maruca, sí. No le haga caso. Raulito también es de la onda jóvenes, esto, alocados, Dicen. ¿Y qué están pensando mal? Son sexuados. ¿Me pueden explicar, Raulito? No, pero es que. No son como nosotros. ¿Qué? Comer pepino, está bueno, claro. Porque para las ensaladas. Ahora Maruca, en invierno no tanto, que digan, pero en verano. A mí el pepino me puede, es fuerte. No, sí. Maruca, nosotros somos grandes. El pepino me puede todo el año, mire. Claro, no. Mira, Maruca, nosotros somos grandes. Para saborizar el agua también, cortar pepinos en rodajas y ponerlo en el agua. Estos son unos. Me dijeron para hacerse eso. En la cara, las rodajas no se ponen una. Sí, pepino en la cara. Para las ojeras, me pongo yo pepino para las ojeras. Se pasa pepino por la cara. Sí. Le iba a decir otra cosa. Bueno, me hacen decir WhatsApp, estos chicos jóvenes son alocados. No, yo les respeto, yo sé que usted no piensa en doble sentido como estos mocosos. Porque este Raulito también es joven y alocado, igual que la Macarena, igual que la Vicky. Son gente alocada. Ay, ¿qué le pasó a la Macarena? La Macarena está de estreno de teatro. Eso, está en modo actriz, en modo estrella. Claro, entonces no. No me diga que ya está presentando la obra. Sí, presentó, una obra de teatro y está en eso, andaba con ensayos. No ha podido venir hoy, pero está Raúl, que es lo mismo, somos parte de todo el programa. Nuestro productor. Entran cuatro, por supuesto. Pero entran lo que cinco. Le quiero decir que son jóvenes, en cambio usted y yo somos grandes, no tenemos doble sentido en las cosas, ¿me entiende? No, para nada. Estos chicos son muy Maruca sexuados. Puede ser, Quique, pero vos. No, pero vos también. Claro. Nos conocemos hace muchos años con Maruca y sabemos que no, nada es como ustedes, como dicen, hacia locados. No estamos de acuerdo. No, somos más conservadores. Una persona muy seria. Sí, discúlpeme. En síntesis, no nada que ver el Amancio con el verdulero ese facho. Me parece que aparentemente. Que voy a tener que ponerme el que reloj se decida. Pensar sí. Pero si ustedes han sido pareja o han tenido alguna historia más allá de amistad. Con el Amancio, ¿por qué? Lo que pasa es que el Amancio es un viejo jodido. Ah, no, todo viejo. ¿Cómo? ¿Por qué? Y a esta altura ya no tengo ganas de andar aguantando viejos jodidos. ¿Pero por qué? ¿Qué era jodido? ¿Qué era el difícil? ¿En qué sentido? Es muy celoso. No. Claro. Así que cada uno y a su rancho. Exactamente. Claro. Pero por ahí, qué sé yo. Pero por ahí salir, usted. Salir, tomar alguito, charlar un rato. Ir a comer algo, sí. Nada más. Y nada más. No me hagas hablar de cosas. No, así. Bueno, un amor con cama afuera. Claro, pero viste, un vaso de agua y un beso no se le niega a nadie. Claro. Por decirlo. Bueno, sí. Sutilmente. Sutilmente. ¿Vio? Besos sutiles son. Sí, unos besitos en la mejilla. No. Claro. Soy una persona grande. Ya claro. Bueno, sí, ahí va Nico, Ya empieza Nico, se pone loco. Pero ¿sabe qué? Le viene el taxi, dice que vino a buscarla. Ahí está abajo. Ay, sí, ya voy, pero le tengo que decir ¿A quién? Que le A traje, ya le dejé el TDK a Nico, Ah, ¿sabes? mira. Ay, y pensando en Amancio, me inspiré Sí, y le traje sí. un chamamé que Sí, allá por los bien. años 80 cantaba Piero, ¿no? La Ajá. inundación. La inundación, no sé, número no sé cuánto, ¡Oh! dice, ¡Qué no. temazo! La inundación número no Sí. sé cuánto se llama. Usted no sabe Sí. las mujeres que yo he levantado con ese tema. Yo cantaba en la viola ese tema. Dice Ah, no chamamé. me diga. Sí, bombachero, le decía una amiga. Sí, este tema es Oh. bombachero. Porque como que el elástico se ¿Se caían aflojaba. los bombachas? Claro. Se aflojaba el elástico cuando cantaba ese Ah, tema. no sabía Porque que yo le. hacía ese Sí, era efecto. un hit mío, era un hit mío, uno de mis hits, ¿sí? Veo que yo no soy muy agraciado, digamos, físicamente, pero tenía otras virtudes, por ejemplo, sabía poemas, canciones, y eso a las El chicas siempre le humor gusta, el también. humor, la labia, Bombachero. como dice la maca, Sí, la sí. labia, eso Esa voz de trueno. Esa voz la de voz trueno también. también. Sí, y bueno, Sí. ayudaba, ayudaba. Bueno, y uno de mis éxitos era este, me llamo Pedro, me llamo Juan. Estoy ¿Y ahí caían inundado las del Pará. bombachas? Sí, el elástico hace así, mira, se afloja y cae, cae, cae. Está Ah, con ¿y los vestido, cae al suelo. calzoncillos? No, no, no, no, no, calzoncillo, no, no, no, eran Nunca lo bombachas. probaste con Nunca lo probé, nunca calzoncillos. lo probé. Pero bueno, no, no me diga y quién lo trajo en el TDK, en Punta, tema viejo del 80. Sí, ya ¿Qué voy, tiene Nico, que ya ver con voy. Amancio? No entiendo qué. Ya va, Y Nico. porque Va. Amancio es correntino. Él es de allá de Ah. Corrientes y le gusta el Ah, chamamé. pensé que era el Cierto. aflojador de su bomba. No, es Claro, otra de. cosa. Está hablando Amancio de Claro. ella. No sabía, yo no me había olvidado que Amancio era de allá de Los Pagos. De. Sí. Bueno, Así que lo sí trajo en el habremos TDK. bailado ese chamamé. Debe Claro. estar gastadito Piero, porque Prema se llamaba el yo. grupo de Piero, ¿se acuerda? Prema. Sí, Piero con prema, Prema. prema. Claro, Claro, claro. porque hemos pasado por tantas cosas. Qué Claro. lindo, Qué cuántos lindo, recuerdos. la une una Yo les historia. agradezco porque la verdad que gracias a ustedes Sí, pude está empezar a recordando. escuchar un montón de cosas Mire que usted, la tenía recuperó guardada el en el TDK ese baúl. que es Ay, muchas imborrable. gracias. Qué buena calidad que tiene ese TDK porque tiene cosas viejos del año del dope. Ah, porque yo los cuidé mucho de la humedad, de Ah, todo, ah, ¿no? Yo soy bueno. muy cuidadosa. Claro. Así que bueno, ahí Bueno, voy, Nico, ahí va ahí Nico, ahí va voy. Nico. Bueno. Bueno, Bueno, nos vamos les entonces deseo lo con mejor Piero. esta Bueno, semana. ay, sí, nosotros Gracias, también. igualmente, Maru. Viva la patria, viva Aguante la el patria. peronismo. Viva. Encima, sí, Aguante el peronismo. encima uno Lo tiene que único que estar nos puede salvar escuchando. es el peronismo, Maru, casi que Sí, luchemos por que ello. se acomode rápido el peronismo para Sí, salvarnos. sí, sí, sí, sí, estamos porque están huérfanos. bastante lentos los Sí, peronistas, también, ¿eh? sí. La Son una CGT, manga de el tortugas peronismo en todos. serio. El peronismo en serio, sí. Así que Esta semana bueno, empieza la entrega de muchachos. la patria y tenemos que estar atentos, así que pongámonos las pilas y Sí. vamos para adelante, ¿sí? Con el peronismo, Bueno, con le todo. voy a hacer caso, le voy a hacer caso y ahora me voy a comer un guisito de lentejas. Ah, qué Ay, lindo, qué bueno, qué rico. rico, qué rico. ¿Sola? Hasta Perdón la la. pregunta. ¿Con Amancio o O con solita. Ah, no, con las chicas, Ah, bueno, qué bien, qué sí. bien. Ah, la Con las chicas, Lidia, no. ¿cómo se llama Sí, la Lidia? Lidia, la Chicha, la La Chicha, Rosa. claro. Bueno, Sí, dele sí, saludo a las sí. chicas. Dele saludo de nuestra Bueno, parte. ya les voy a traer una foto. Bueno, ahí va, Ay, Nico. bueno, dale, sí. Traigan una foto. Chao, Maruca, la Bueno, peruca. chao. Chao. Ella Hasta se va la despidiendo, ¿no? Gritando próxima. otra vez. Sí, ojo, que Chao, están los chicos Maruca. estudiando. No grites, no, No no, no, están grite. los chicos. Están los Ya chicos voy. rindiendo. Sí, ya va. Chao. Sí, ya va, ya Ya, va. no grite, no grite. Uy. Soy inundado del Paraná, tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, ¿para qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan.

machista. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Perdida, tus modernos inventos, que son puro cuento, te vas con tu amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que son puro cuento. Gracias a todos los que trabajaron con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por venir aquí. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Ya entramos en la última hora de nuestro programa, siempre pasada a las 18, vamos hasta las 19, con esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, otro de los bloques musicales, como siempre hacemos en el comienzo de las horas, canciones que se cantan solas, estos temas que han integrado, que han sido parte de la alta rotación. Este es el caso de este tema de la querida banda Memphis, la blusera Gordo Otero, ¿cómo te extraño? Mucho, es uno de los músicos que más extraño, con este clásico, La Bifurcada. Anda por la sombra y cerrá bien el portón, como decía el machista que se peleó con la feminista. Una hermosura que nos hizo cantar a todos. ¿Quién no ha cantado La Bifurcada hoy en canciones que se cantan solas con Memphis la blusera? Y esta es la continuidad informativa. Qué complicado el vago. Sí. A través de lenguaje Victoria... complejo. No, pero no te da como cosas así, igual que bien que habla. Sí, como que una persona culta. Culta, culta. Victoria. Mm. Bueno, intensamente dos, la ansiedad y el manejo de las emociones. Bueno, el estreno de Intensamente 2 ha captado la atención de psicólogos por su enfoque en las emociones y su impacto en la vida cotidiana. Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo, destacó la forma en que la película aborda la ansiedad y los ataques de pánico. La trama sigue a Riley, ya que ahora ya no es tanto una niña, sino que está entrando en la pubertad y presenta nuevas emociones, como por ejemplo la vergüenza, el aburrimiento, la ansiedad, que son comunes durante esta etapa de la vida. Mauricio señala que estos nuevos sentimientos generan conflictos con las emociones previamente establecidas. Eso es algo que se ve también en la película. Y crean incomodidad. Resaltan la importancia de este tipo de películas para toda la familia, ya que transmite mensajes importantes también para los adultos, ayudándoles a entender y a manejar las emociones negativas que ellos tienen y también sus adolescentes tienen, ayudando a entender qué es lo que les está pasando. Por ejemplo, Victoria, mi hija, tiene 8 años y desde el colegio la llevaron, están trabajando justamente las emociones y la llevaron desde el colegio a ver la película. Qué bueno. Mirá, está buenísimo. Qué bueno. Está bueno porque, bueno, qué sé yo, los chicos aprenden también a cómo lidiar con las emociones. Uno viendo la película también recuerda cómo es esa etapa de la adolescencia, porque ahí cuando ya es adulto medio que se olvida de lo que es adolescente. Está muy bueno, bien. Es un tema muy delicado. La salud mental exactamente, de los menores. De los muy, chicos, sí. Muy delicado. Bueno, el especialista subraya que la cultura actual nos ha enseñado a suprimir sentimientos como, por ejemplo, el dolor y la tristeza para seguir adelante, lo cual puede ser muy perjudicial para la salud mental de nuestros niños y de nosotros también. Sí. Intensamente 2 transmite el mensaje de que no todo se soluciona con alegría, que es esencial reconocer y manejar nuestras emociones desde una edad muy temprana. Milei siempre está de viaje, le molesta gobernar y está enfocado en convertirse en una estrella de la ultraderecha de Occidente. La única preocupación que tiene este delincuente que asaltó el país a través del voto popular, sí, de una serie de estúpidos. En Argentina los que toman más decisiones son, lo sabe y si no se lo recuerdo, el jefe de gabinete y el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la secretaria de la presidencia, novia, amante y hermana de el presidente, Karina Milei. Lo que acuerda Francos, no hay problema, después lo rechaza Karina. Uh-huh. Excelente la nota que siempre recomendamos, casi programa a programa, una nota de el periodista Luis Brunstein, bajo el título Viajar con la Nuestra. Milei se pasea por el mundo como estrella ultraderechista, mientras acá deciden Francos y Karina. Este viaje de Milei, como otros, recordemos, son a título personal, porque recuerden que no los recibió oficialmente nadie, pero financiado con dinero público, pese a las políticas de ajuste sobre los más vulnerables, como está sucediendo con este gobierno nefasto. Mientras tanto en Argentina reprimiendo pibes, ¿no? Desnudándolos en las cárceles, tirando jubilados también. Jubilados, ¿no? Por eso digo que terrorista, gente que no sé cómo se confunde gobierno con terrorista, mierda, pero bueno. Se llama gobierno de mierda, se llama, digámonos con todas las letras, más allá de los transeros gobernadores, legisladores, diputados y sectores políticos varios donde está incluido el peronismo. Maca. Tal como lo adelantamos, Paul McCartney se presentará el 23 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes, 8 años después de su última presentación acá en nuestra querida ciudad. Y del culiao. La preventa de las entradas para el show, escuchen esto, sí, se agotó en 10 minutos, así lo confirmó José Palazzo. Sí. Y dice, fue una locura, dijo, solo con Soda Stereo viví algo aproximado. Claro. También tendrá una fecha el estadio de River el 5 de octubre. Y está previsto que el músico repase claramente sus grandes éxitos de sus icónicas canciones de los 60 años de carrera con los Beatles. Y bueno, el cantante estaría visitando por quinta vez la Argentina. En el 93 realizó 3 presentaciones en River. En el 2010 hizo otros 2 conciertos en el mismo estadio. En el 2016 se presentó en el Estadio Único de La Plata y en el Kempes en Córdoba en el 2019. Así que bueno, ahí les contamos un poquito de lo que sucedió con esta locura de la visita de Paul McCartney a Córdoba. Vicky. Bueno, noticias que no están tan buenas. Aumentó un 194% el boleto del pasaje interurbano para los colectivos interurbanos en lo que va del 2024. El ente regulador de servicios públicos autorizó a empresas de transporte interurbano de la provincia de Córdoba a aumentar el boleto hasta un 99,29%. Según se publicó el miércoles pasado, así que a partir del miércoles pasado ya tenemos un boleto más caro. En el marco del papelón que intentó implantar la borracha ministra Bullrich sobre un supuesto golpe de Estado contra la protesta de la ley de bases. Fíjense lo que pasó con la famosa imagen del móvil de Cadena 3 que fue incendiado. Después del incendio, el día de la movilización, la Policía Federal detuvo a dos jóvenes que intentaron llevarse cables quemados que arrancaron del tablero de lo que quedaba del vehículo, que ya había sido calcinado. Estuvieron unas horas detenidos y se les abrió una causa penal por tentativa de robo en el fuero penal ordinario, por robar los cables quemados del patrullero. La rapidez y el interés para que se conociera vida y obra de estos pibes no existió. Sin embargo, para investigar a quienes volcaron y prendieron fuego al coche, sí. La última resolución de la jueza María Servini, que interpreta en el expediente sobre las detenciones producto de la represión, allí alrededor del Congreso, dice que la quema de un rodado es uno de los sucesos acontecidos, así como una cosa lejana, que no se encuentra en conocimiento del juzgado a mi cargo. Dice, mira vos. Mira vos. La pregunta es, ¿alguien investiga este hecho que usó el gobierno para alimentar el discurso de que los manifestantes eran grupos terroristas y golpistas? ¿Puede creer que seamos tan boludos que se vio esa imagen, que no esperaban que alguien la filmara, donde bajan de un auto, dan vuelta el patrullero organizadamente? Eso no se hace en una manifestación. Y menos, menos prenderlo fuego como lo prendieron. Y después se subieron a un auto donde se ve la patente. Nadie investiga. ¿Puede ser tan cara dura esta jueza de decir que, bueno, que fue un auto que quemaron? Son de terror, son unos delincuentes y desprolijos, todos los del Gabinete Nacional, que intentaron atribuirle a los sectores que reclamaban un golpe de Estado. No, Maca. Dillon presentó, también como lo estuvimos adelantando en nuestro programa, Por Cesárea, su segundo disco en el Estadio Luna Park. Ya se preveía que sería una experiencia que atravesaría el plano musical hacia algo mucho más inmersivo. Lo primero que hacía cada una de las personas que ingresaba al Luna Park era mirar hacia arriba y sacar fotos, porque era inevitable ver el corazón gigante que colgaba en el centro del estadio. Que para estas 8.000 personas que se presentaron, al comienzo del show, las sombras de las manos de Dylan León Massa se proyectaban en el telón mientras los músicos tocaban una intro psicodélica a lo muy Indio Solari, que duró varios minutos. Luego, la tela blanca cayó de golpe y el show comenzó con los acordes de Coyote, el tema más punk del nuevo disco. Pero el plato más fuerte de la noche llegó en la novena canción, con un vestido negro estilo gótico, nada más ni nada menos que Lali, que ingresó para ponerle voz y danza a La Carie, el tema que hacen juntos, ante los gritos y la emoción del público. Por supuesto, la artista actuó junto a Dillon, a quien sodomizó en vivo. Y el tema culminó con Lali danzando abrazada al cantante muy cerca de besarlo, para luego llevárselo casi por la fuerza del escenario. Otro de los momentos, que no fue solamente eso, para que lo puedan escuchar, el tema Muñeca, que fue sin duda muy polémico, porque Dillon retrata un femicidio en primera persona, en ese tema, desde la perspectiva del asesino. Entonces el artista se colocó una vestimenta especial con una máscara, tomó una cuchilla y se apuñaló varias veces en el pecho. La sangre emergía, sumada a la actuación de su propia muerte, que fueron un combo digno de una tragedia al mejor estilo Shakespeare. Una de las mejores canciones dedicada a la patria, esta que los que nos gobiernan no conocen, ni cerca. La canta el cubano Silvio Rodríguez y dice: te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Thank you. como gasto papel en recordar, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Triunfo en el debut de la Copa América. El pasado jueves comenzó la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos y Argentina, al ser el último campeón, jugó el partido inaugural. En este primer duelo, correspondiente al Grupo A, el seleccionado nacional se impuso por 2-0 ante Canadá. Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los goleadores de la noche y el equipo tuvo una gran actuación con Lionel Messi a la cabeza. Actualmente, el plantel se encuentra instalado en Nueva Jersey, donde mañana martes, a partir de las 22 horas, enfrentará a Chile. El equipo dirigido por Ricardo Gareca igualó 0-0 ante Perú en lo que fue su primera presentación en la competencia. Afortunadamente, Argentina no tiene ningún integrante del plantel lesionado o suspendido, por lo que el entrenador podrá contar con todos sus jugadores. Un dato no menor para cerrar es que si Argentina gana, ya tiene asegurado un lugar en los cuartos de final de esta Copa América. Ahora dejamos al fútbol un poco de lado y vamos con información sobre otros deportes. El vóley clasificado a París 2024. La selección de vóley masculino en nuestro país atraviesa un gran momento, ya que en estos últimos días obtuvo una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024 y además quedó entre los 8 mejores de la BNL, por lo que disputarán los cuartos de final por segundo año consecutivo. El equipo de Marcelo Méndez a lo largo de la competencia sumó 6 victorias y 6 derrotas, y el día viernes 28, a partir de las 15 horas, disputará los cuartos de final en Polonia. El rival será Eslovenia, selección que logró el primer lugar con 11 triunfos y una sola caída, y que además venció al albiceleste por 3-0 en el inicio de la tercera semana. A continuación, escuchamos lo que le decía Agustín Loser, uno de los protagonistas de la selección, a la periodista Florencia Mo. Sí, bueno, terminó esta BNL distinta, que bueno, nos llevó a los Juegos, finalmente, estamos muy contentos por eso. Sí, obviamente hay cansancio, fue un torneo muy largo, que tuvimos bastantes dificultades. Yo, bueno, físicamente estuve un poco mal de la rodilla, eso los dos primeros weekends me jugó un poco en contra. Pero bueno, ya me estoy sintiendo mejor, así que contento. Ahora tenemos casi un mes para entrenar. Atenas se coronó campeón y volvió a la Liga Nacional. Este fin de semana, una gran parte de Córdoba estuvo de fiesta, ya que Atenas derrotó 80-57 a Racing de Chivilcoy en el quinto juego de la serie final de la Liga Argentina y logró con este resultado volver a la máxima categoría de básquet de nuestro país. En la temporada pasada, el griego sufrió el primer descenso en su historia y luego de cosechar 24 triunfos y 6 derrotas en la Liga Argentina, logró clasificarse a cuartos de final donde venció a Salta Basket. Luego, superó a Rivadavia y Mendoza en semis y en la final de conferencia se impuso por 3-2 en la serie ante Sportivo Suardi. Ya en la final por el ascenso, Atenas ganó el primer juego. Luego, Racing lo igualó. En el tercero, los cordobeses lograron sacar ventaja. Sin embargo, los del Chivilcoy forzaron el quinto encuentro que finalmente se quedó el equipo de Gustavo Peirone. El polideportivo Carlos Cerutti fue nuevamente el escenario de una nueva alegría del club más ganador de la historia del básquet nacional. Vendieron rifas para ir al Mundial y lograron el subcampeonato. La selección femenina de beach handball consiguió quedarse con la medalla plateada en el Mundial que se disputó en China. En la final, enfrentaron a Alemania, vigente campeona del mundo, y cayeron por 2-0 en sets con parciales de 24-16 y 21-18. Las kamikazes, como se las conocen, llegaron a la instancia final al vencer en cuartos a Brasil y a Países Bajos en las semifinales. Esta fue su cuarta participación mundialista y rompieron su propio récord, ya que el puesto más alto que habían obtenido fue el séptimo lugar en Creta 2022. Al igual que el resultado, vale destacar el gran esfuerzo de las jugadoras que junto al seleccionado masculino decidieron a buscar fondos ya que no tenían el suficiente apoyo para viajar a China. Gracias a ese dinero que lograron juntar mediante rifas, campañas en redes y colaboración de la gente solidaria que habita nuestro país, este seleccionado de beach handball logró un resultado histórico que sirve para que el deporte argentino siga creciendo día a día. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar y nos reencontramos en el próximo programa con toda la información del mundo del deporte.

en la última hora de nuestro programa. Les acompañó en la conducción Quique Zapata, aquí en la mesa de la emisora de la Universidad Tecnológica, en la 94.3, estuvieron conmigo Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero. Detrás de ese vidrio que está ahí, ¿lo ven? Lo tocan el vidrio, salúdenlo. El Nico Camosi, querido. Bueno, ahí anda el Gastón, anda Darío, anda la Charito González Torres en la jefatura de mascota. En la producción está Vanessa Ríos, como les dije, Abril Laiva, la información deportiva, las recomendaciones literarias a cargo del Nacho Colasanti y la producción periodística de Raúl Terán, que viste que es más inquieto. Le decíamos culo inquieto. Viene, va. Son dos inquietos, él y la Maca. Viene, va. Van y vienen. Somos así en este programa. Venimos y vamos. Sí. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene, chicos. Ya a ver cómo estamos de fecha. Ahí déjeme ver el almanaque. Hoy es el último lunes del mes de junio. Cuando volvamos la próxima semana, primero de julio. ¿Se dan cuenta? ¿Se van de vacaciones a algún lado? ¿Qué onda? No hay plata. No, lamentablemente no. No hay plata para los pobres. Para los guanacos. Y el padre de Lisa va a pedir un préstamo para poder llevársela a Junín, Buenos Aires, a ver a su abuela. Así que así estamos por este lado, imagínate. El papá de la mini Vicky. Claro, que no le guste que le digan mini Vicky. Le decimos la Vicky porque ya está crecida. Sí, pobre, Sí. Sí, no. Está crecida ya y no le gusta. Mini las pelotas. Soy Vicky, yo. Soy Victoria. Claro. Bueno, no sé cómo vamos a hacer porque hay dos Victorias. Está la Victoria acá ruluda y la mini Vicky o ex mini Vicky. Sería la Victoria Jerez Guerrero. Vickita por ahí le podemos decir o no sé si le gusta. No, me parece que se va a enojar. ¿Vos qué pensás? No. Ay, no, porque anda preadolescente, no saben. Sí. Claro. No corre, vuela la nena. Y sí. ¿A quién habrá salido también? Bueno, tenemos pendiente la ida al cine para ver si la puedo abrazar a Macarena Jerez Guerrero, que está media pachuchita esta semana. La vamos a proteger por la película, nada más por la parte del miedito de la película. No es porque yo tenga intenciones sexuales con mi compañera de trabajo. No, descarte todo claro eso. Claro que no. Claro, pero está pachucha y bueno, y a mí me da ganas de protegerla así porque yo tengo... ¿Sabés que yo tengo un querómetro, Vicky, con ella? Nos medimos el querer. Tenemos un querómetro y no es moco de pavo después de 2 años. O sea, ustedes dicen que es poco tiempo, pero es. Son dos años de vida. Claro. Lo nuestro son más de 2 años, no sé, que a 2 años de relación. Sí. Claro, tenemos varios. Sí, que no me quedó que sí, estaba medio raro ese de 2 años, sí. Sí, bueno. Nosotros vamos al 2019, Kiki, al 2024, 5 años. Sí, me acordé. Claro. Es más importante la relación, más importante nuestra relación que la otra. Mira, me siento mejor. Bueno, ¿se acuerdan cuando hicimos el casting sábana? Le esperamos en la cañada. En el barrio. Pues no fue solo, fue con Raúl, hubiera ido solo por lo menos. Claro, fue. Y bueno, necesitaba una ayudita. Vi un minón y le dije, Raúl, vení. Sí, fracasé con todo éxito, pero Raúl no colaboró mucho, Raúl, pero... Raúl no. No, me la tuve que... me gusta otra cosa. Dice, claro, me la tuve que bancar solito, ¿qué va a hacer? Bueno, chicas, queridas compañeras, vamos a decir que volvemos la próxima semana, el lunes concretamente, después de las 16 horas para hacer esta revista radial de actualidad. Dos veces consecutivas ganador del Martín Fierro Federal como mejor programa humorístico, en el rubro humorístico, en radio del interior del país. País generoso, como decimos siempre, por todo eso. Muchas gracias a las autoridades, como siempre, de esta querida universidad, donde fui parte alguna vez, donde fui alumno. No me recibí, pero cursé durante 4 años análisis de sistema, del 83 al 87. Después me fui a comunicación social, pero... adoro esta facultad, me acuerdo si habría militado en el querido peronismo universitario de aquellos años. Bueno, siempre en mi corazón la UTN y a través de Claudio González y de todas las autoridades de la radio, de la Secretaría de Extensión Universitaria, del cual depende nuestra emisora, el agradecimiento correspondiente por tener esta voz libre, una voz plural en el marco de... No es menor. En el marco de la atomizada comunicación de Córdoba, es un lujo. que nos podemos dar. Así que muchas gracias a todos. Ah, mire que viene ahí. Abrirle la puerta. Dale, le abrimos. Vicky, Vicky. Buenas. Está. Ahí entro. Pase, Fanny. Pase, Fanny. Hola, como siempre viene a esta hora. ¿Cómo anda, Oli? Después de Lolis en la serie. ¡Oli! Probando, ahí está. No sé cómo. Ahí cuando acerca la boquita, ahí está, se acerca el micrófono, ahí le sale bien. Ahí le sale bien. Se ha pintado mucho los labios hoy, no vaya a tocar. Tengo tos, disculpen, tengo tos. Ya la veo con la vocecita media, sí, media, sí, está con. No. Sí. Le cambia la voz, se le va y viene. Sí. Se parece la voz de Macarena Gélez Guerrero. Va sí, viste, como si estuviera. Se le chispotea. Claro, Fanny anda solita. ¿Anda solita o anda con el chofer? No, yo me tuve que escapar porque mi papá me deja venir más a la radio. ¿No la deja? Uy, no. ¿Por qué? Porque se enteró que yo estaba hablando cosmas. Entonces no me deja venir más y mi mamá me recastigó también. ¿Qué cosa? ¿Qué escuchó? No, ¿qué cosa? Me habrá contado de la radio que todo yo estuve diciendo cosas. No sé qué me dijo mi papá. No sé quién le contó, le chismosaron, me parece. Qué bueno, pero no será el Nico, ¿no? Porque usted es media amigota del Nico Camos y sí. le habla, de, sí, tiene el teléfono. Pero a mí que lo apretaron al Nico Camos y Garoto. Sí. No lo veo. Bueno. Está bien, no hable despacito, a ver si no la escucha su papá. Está contenta porque... Está contenta porque... Está contenta porque... Intensamente. Ah, sí. Fue una película. Porque tengo todas las emociones, me compré una cajita feliz para que me toquen todos los juguetitos de las emociones. Y ¿Cuántas cajitas? Sí, me compré como 20 porque en algunas me vinieron 20. Repetidos. ¡20! ¡Para miércoles! ¿Se la comió toda? Son caritas. Sí, comí hamburguesa todo el fin de semana. Soy fanática de McDonald's. Me encanta McDonald's. Ah, bueno no le haga publicidad a su guanaco. Que se pongan si quieren publicidad. Todo me gusta. Y tengo todos los muñequitos. Alegría. Bueno, ¿son los muñequitos de la película? Los ruidos de las emociones. No la vi en la película. Yo soy grande, soy viejo para eso. Pero le gustó, sé que habla todo el mundo de esa película. Sí, soy fanática de la película. Desagrado, ¡puan! Y también tengo las emociones nuevas que son alegría, tristeza. Ay, y ansiedad. Y tiene bichitos, viene en la cajita feliz. Sí. Vergüenza, sí. Aburrimiento, sí. Envidia y ansiedad. Ansiedad. Bueno, es como la protagonista de la película, me dijeron. Bueno, se ha olvidado un poco, está con el cine, ¿se ha olvidado de la música o sigue con las reuniones del club de fans, todo eso? No, obvio, no ve que traigo aparte de los muñequitos. ¿Qué trae? Tengo la remera de Telefe, que es cortita, entonces usted no la está viendo, que tiene tres pelotitas de Telefe. Es un top eso, más que una remera de media un corpiño, eso que es una cosa chiquita. Sí, que usted no la ve. Y cuando me escapo de mi casa, sí. No puedo venir así. Claro. Sí. Yo no sé con el frío que hace, cómo anda con esa minifalda. Póngase un pantaloncito, ya en invierno hasta septiembre, qué sé yo, use pantalón, ¿qué le parece? Bueno, pasa que por ahí es el look que tenemos las mujeres. ¿Entendés? Que son cosas de mujeres. Sí, está bien, pero... la Vicky, que también siempre se pone cosas así. Sí, la Vicky anda con los hombros desnudos, ¿vio? Siempre anda con los hombros desnudos. Sí, los hombritos, sí. desnudos. Usted también. Ahora tiene un saquito, sí. Pero... Escúcheme, y anda con... ¿Qué tiene? Tres pelas... de Telefe, del canal de televisión. Soy fanática y soy con las chicas que nos juntamos a las 20 horas en la Plaza de la Intendencia siempre. Sí. Del club de Telefe. No. Telefe, esas son las tres pelotitas de Telefe. Claro, de Telefe son. ¿De qué son? Las pelotas. No sé nada, usted aquí, que ya está grande. Ah, de la banda, las pelotas. Pero son las pelotas de Telefe, Quique. Claro, pero son las pelotitas de Telefe, discúlpeme. Sí, son, Vicky, no me ambulance. Bueno, escúchame, déjame callar, yo me callo. Es un logo que le puede hacer un juicio, mire si le hace un juicio, bueno, su papá tiene con qué responder. Pero esos son los logos de Telefe. Bueno, ¿y por qué las pelotas? Nico, bueno, me dice Nico que trajo las pelotas usted para despedirse. Sí, porque y ahora Nico antes me decía, no, esto no lo puedo pasar porque ya tenía canciones programadas, pero después claro. Que habló con mi papá, todo lo que le pide pone, así que ahora que traje el pelo. ¿Lo apretó, digamos? Una apretadita. Claro, una apretada. Bueno, hablaron amistosamente. Sí, sí. Capaz. Bueno, nos vamos con las pelotas. Trajo las pelotas en el pendrive, en un pendrive. Sí, me dice mi... pero no me corto todavía que traje, que estuve escuchando un músico que trajo la señora que estuvo acá en el programa, que es feminista. Entonces. Sí. Maruca. Maruca, la peruca. Maruca, la peruca. Sí, no es columnista, es una oyente, una vecina del programa. Este, que, ¿y qué trajo? ¿Con qué nos despedimos? Con Piero. Que tiene el dibujo de un hombre y bueno, mire usted leyendo el trapo, me encanta. ¿Qué? ¿Piero? ¿Piero? ¿Piero, hincha de Piero usted? Si la señora trajo Piero. Claro. ¡No, Piero! No, Piero, no, Piero. Piero, con P, no con F. Piero. No, es Piero, si lo tenemos escrito así en el trapo nosotras. No, usted es muy chiquita, pero es un cantante así, muy, muy comprometido, Piero, que ya... ¡Ah! Aprovecho para saludarlo al percusionista de Piero, es amigo nuestro, el Pichi Pereira. Sí, estuvo tocando en Guayaquil hace unas horas estuvo haciendo una gira por Ecuador, Piero, que siempre va, y nos comunicamos ahí con... El querido Pichi Pereira, uno de los mejores percusionistas que hay en el interior del país, toca la percusión ahí con Piero. Un saludo, querido Pichi, que siempre nos sintoniza. Pero es Piero, no con F. Estoy agarrando mi celular para buscarlo en Google. Google. Porque usted me Piero, está engañando. Es con P. La bandera. ¿Y cuál es el logo de Piero? A ver, muéstrame. El nombre Piero, porque sí, para nosotras. Es un hombre feo, ¿qué dice? Sí, lo hicimos así con la barba larga. Ah, un hombre feo. Fiero, como sería si fiero. Fiero, sí, claro, sí, como fiero. Si fiero. Bueno, fiero. Bueno, nos tenemos que ir, nos dice Nico que nos tenemos que ir. Te digo, tengo pelotas. ¿Cómo? Las pelotas, con el canal. Sí, pero es Telefe, sí. cambie el logo, ponga una pelota de claro, fútbol. Claro, sí, sabe que... Es el Telefe, a ver si le hace un juicio. Claro, no se ríe que después le va a tener que pagar. No, en serio, le pueden hacer un juicio en serio. Claro. Igual el padre lo va a solucionar, me parece. Sí. Bueno, Fanny, querida. No va a ser que ponga otras pelotas. No sea maleducada. Digo, ponga unas pelotitas, por ejemplo, del Mundial, que está en la Copa América, él puede poner tres pelotitas. ¿Qué le parece del Mundial? ¿Eh? Para cambiar el logo. Bueno, gracias. Anda ya con la picardía encima ya, Vicky. ¿Viste? Sí, viste, ya está como bueno, adolescente. Chao, Fanny, nos vemos, nos despedimos, queridos compañeros aquí en la emisora, Nico Camosi, Macarena Jerez Guerrero, Victoria Granero y a todo este gran equipo de producción. Nos despedimos hasta el próximo lunes, después de las 16, para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Chicas, que tengan buena semana. Gracias. Igual para vos, Quique, igual para toda la gente que nos está escuchando. Sus hermosas. Para sentirse vivo. autos llevándose a gente a trabajar, a trabajar. Yeah.